después también, ¿no?, está toda esta temática de la criminalización y de quienes sí, donde se ven las clases sociales y de quienes sí podrían pagar, digamos, estas multas y quienes no. Claro, hay una doble distinción, que uno es esto, ¿no es cierto? Quienes pueden pagar las multas y quienes no, y por lo tanto se transforma en arresto la falta de pago de la multa, pero también al soltarle la mano a la policía, al dejarle en manos de la policía consecuencias tan graves como elegir una persona por su característica, porque está planteado para que si uno se sienta en una mesa de una parrilla de la muy linda calle Sarmiento que tienen ustedes, puede consumir alcohol, pero si lo está tomando en una esquina, sentado en el cordón con dos amigos, una lata de cerveza, eso está prohibido. Y esto le permite a la policía una selectividad en base a digamos, le da a la policía una facultad que se habían erradicado de toda la legislación, casi toda la legislación argentina. Es decir, les están devolviendo a la policía una facultad de detener a quienes ellos quieran, y las estadísticas van a dar que van a ser todos jóvenes y pobres. Totalmente. Sí. En Buenos Aires se intentó volver a modificar hace poquito Están intentándolo, sí. No lo han logrado. De hecho, yo estuve ayer en la Comisión de Justicia de la Legislatura exponiendo cosas muy parecidas a las que te estoy diciendo a vos, porque también está el tema de los cuidacoches o trapitos. Bueno, el Código de Mendoza es un poquito mejor porque por lo menos pone la exigencia de una retribución. Uh-huh. El de Buenos Aires simplemente por cuidar el coche. Aunque no hubiera retribución, o por lo menos no se acredite que la hubo, lo van a condenar. Limpiar vidrios de los parabrisas de los autos, ¿no? Aunque fuera gratuito. Hacer ruidos molestos por la ejecución de música en la vía pública es una acción de oficio, no requiere una persona molesta. El molesto puede ser el policía, ¿no es cierto? Claro. Y figuras que le dan cierta autonomía a la policía que en Buenos Aires la había perdido con la derogación de los llamados edictos policiales, que era el código contravencional anterior a la reforma constitucional, y ahora los están retomando dándole estas figuras que son las típicas del espacio público y de criminalización de la pobreza. Totalmente, ¿no? Un poco qué es esto lo que hay detrás de estos códigos contravencionales, ¿no? Exactamente, sí. Es más, está confesado en el mensaje. Plantean que esto, que es un código de convivencia, que son normas de urbanidad, es decir, cómo nos debemos comportar todos los ciudadanos que somos iguales ante la ley, se transforma en una criminalización de determinados sectores más vulnerables, pobres, que deben necesariamente realizar actividades en la vía pública. Se intenta tener un perfil de ciudadano contribuyente, económicamente aceptable, digamos, que no afecte, que no afee, que permite el turismo, digamos, hasta la mendicidad se castiga en el Código de Mendoza. La mendicidad es un estado. Uh-huh. Realmente, me parece que hay una... Y en nombre de la seguridad, ¿no? Ya les digo, en nombre de una encuesta de victimización que habla de una sensación del delito. Le voy a dar un dato. Esa encuesta de victimización dice que solo el 16% de los 7.000 hogares consultados fueron víctimas de un delito en los últimos 12 meses. Pero el 71% cree que va a ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. Por lo tanto, ese vecino que dijo eso, que cree que va a ser víctima de un delito, el 49% de ellos dijeron que el problema de la seguridad, en tercer lugar, es las reuniones de jóvenes, las bandas de jóvenes en los barrios. Pero también es una sensación, claro. No es un dato de la realidad, no es un dato que surge de las condenas penales, de la población penitenciaria. Es decir, tiene el mismo valor que esa gente, que el 70% cree que va a ser víctima de un delito. Uh-huh. Es una sensación. Es decir, sin embargo, está puesto expresamente en el mensaje, estos dos datos que le digo.